Ya no sos una piba careta, ahora todos se meten a tu pieza y vos no te quejas. Antes no te prendías en cualquiera, pero te recabes y sos una fiestera y todas te tragas. Mira la voladora, le cabe por la... ¡Oh! Mira la voladora, mira la...